país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información, análisis, debate, propuestas, acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Es una vergüenza que después de 100 años o mucho más de tiempo, nuestros supuestos gobiernos hacer con lo que es el petróleo, con lo que significa el petróleo para nuestro país, para nuestro pueblo. Es una vergüenza que lo único que se les ocurra es vender. Ya vendieron todo, les faltaba el petróleo. Es una vergüenza que no tengan la menor capacidad, que sean tan torpes, tan tontos, tan incapaces, que, repito, no se les ocurra más que vender. Qué vergüenza y qué doloroso vivir este momento. Buenos días a nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el 95.5 de la frecuencia modulada o a través de internet en todo el mundo en www.radiobemba.org. Un saludo afectuoso a quienes nos sintonizan este domingo 3 de agosto. Este es su programa y sin embargo se mueve Voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Como bien saben, el domingo pasado, 27 de julio, dimos cobertura a lo que fue la consulta ciudadana sobre la reforma energética en el Distrito Federal. Aunque todos sabemos que en esta consulta, que se realizará en 3 etapas en todo el país, incluyó también a los estados de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Baja California Sur, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México. El próximo domingo 10 de agosto se realizará esta misma consulta en estados del sureste del país, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Colima. Así es, muy buenos días, César, muy buenos días a nuestros radioescuchas. Es importante también decir que en nuestro estado también ya se están organizando, hay decenas de organizaciones y organismos políticos, partidos, también organizaciones sociales, César, que trabajan en lo que es la organización de lo que va a ser la consulta sobre la reforma petrolera, que va a ser aquí el 24 de agosto, también domingo. No solo va a ser Sonora, también se va a consultar a la población de Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Nayarit. Básicamente es lo que es el norte y noroeste de nuestro país. Y bueno, la consulta popular y sus resultados que se dieron el pasado 27 de julio en los países que ya mencionabas, entre ellos los el Distrito Federal. Los estados de la República. Perdón, en los estados que ya mencionabas, pues ha sido muy fuerte y ampliamente denostada por la derecha en México y, por supuesto, a través de los medios de comunicación que son sus voceros principales. Cuando realmente consideramos esta debió haber sido una iniciativa que debió haberse tomada por la Administración Federal para tomar en cuenta la opinión de la población. Es ella, la Administración Federal, quien debió haber tomado la bandera y haber salido a consultar a la gente en algo que es tan importante como el destino y futuro de nuestros energéticos. Y bueno, nosotros creemos que de alguna manera hubiera sido también una profunda contradicción que él y el grupo élite que representa en México y en el extranjero, bueno, hubieran hecho esto, pero creo que es a ellos a quienes lo hubiera tocado. Así es, Judith, voy a presentarnos a los conductores de este programa, César Lucero y Judith Armenta. Estamos aquí precisamente, y déjame decirte algo muy interesante. Estuve en La Paz, Baja California Sur, y allá hubo consulta. Yo llegué el lunes por la noche y alcancé a ver los periódicos que salieron el lunes, y es bien interesante cómo el periodismo navega hacia donde va el titular del estado en ese momento, porque hace cuenta el equivalente del periódico El Imparcial allá, su nota de 8 columnas fue no a la reforma petrolera. O sea, y toda la información estuvo centrada directamente a la participación tanto en la FEL Nacional de la reforma petrolera. En los noticieros, en los radios, parece mentira, ¿no? El Fausto Soto de aquel lado de La Paz, hablando a favor de la consulta, claro, de la participación ciudadana, del ejercicio democrático, y a mí se me hizo hasta, parecía que estuviera yo en otro país, fíjate. Bueno, pues es que eso es lo que realmente le correspondería a los comunicadores comprometidos, ¿no? A los periodistas comprometidos, pero no es lo que precisamente estamos viendo. También nos tocaba ver, por supuesto, el encabezado de la jornada al día siguiente, con que fue muy simple, pero que te dice todo, ¿no? Y que es un no con admiración, y que fue la respuesta de la gente que acudió ese día a las mesas receptoras, un día antes, perdón, el domingo, a votar y a plebista sobre esta intención de querer privatizar nuestro petróleo. Bueno, pues la trascendencia de esta consulta popular, una figura equiparable al plebiscito o al referéndum, a lo largo de este programa estaremos hablando precisamente de este ejercicio y de las que vienen, o sea, de las 2 etapas que faltan, pero también vamos a tener enlaces con reconocidas intelectuales, periodistas y artistas de la Ciudad de México, y vamos a tener una visita en el estudio. De hecho, vamos a tener 2 visitas, y una de ellas ya está aquí. De hecho, estuvo un poquito antes que nosotros, nos ganó, es un maestro muy madrugador. Él está aquí en cabina ya, es el académico universitario Raúl Pérez Enríquez. Él es profesor investigador del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Y él, el pasado 9 de julio, el mes pasado, hace ya casi un mes, va para un mes, recibió la medalla de oro en la categoría de química hadrónica, otorgada por la Asociación Santilli Galilei de la Verdad Científica en Gran Bretaña. Entonces, fue por haber encontrado un modelo que reproduce la energía de la molécula del hidrógeno. Bueno, con él vamos a platicar sobre eso y sobre este premio, pero también lo reconocemos como un especialista en el tema energético. Ya nos ha acompañado aquí en diversas ocasiones, en cabina, en el programa, y sin embargo se mueve. También es un activo miembro de la Resistencia Civil Pacífico, para orgullo de quienes pertenecemos a la Resistencia Civil Pacífica. Y bueno, al rato le vamos a dar otra presentadita, pero ya está aquí con nosotros. Tendremos el enlace con Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, así como con Luis Hernández Navarro, periodista de La Jornada, quien esta semana publicó un artículo muy crítico sobre la consulta y la consulta ciudadana en reforma petrolera. También en el estudio, decíamos, nos va a acompañar Isabel Dorado. Él es una de las personas que está participando en lo que va a ser la organización de la consulta ciudadana del 24 de agosto aquí en Sonora. Y bueno, nos va a dar detalles de los avances que se llevan al respecto, lo que sigue, y por supuesto, y que nosotros lo vamos a estar reiterando a lo largo del programa, que es la invitación a la gente que acuda a las mesas receptoras a plantear, a manifestar su punto de vista. Y también tendremos un enlace con nuestra paisana, la actriz Isela Vega, quien desde el inicio del movimiento allá en Los Ángeles empezó ella protestando y después se integró en la Ciudad de México, siempre ha estado participando, y tengo una frase por ahí que no puedo olvidar que dijo una vez, bueno, Isela Vega es inmencionable. No, dijo decir. Una vez estaban haciendo un brigadeo y que alguien le dijo, y estaban en una colonia popular, le dijo que no, que ellos estaban con el PAN. Entonces dijo, pues qué malo que los jodidos defiendan a los ricos. Sí, hay una de que no hay cosa peor, dice, no hay cosa peor que ser pobre y defender a los ricos. Sí, eso fue lo que, eso fue exactamente. Es que yo pensé que era algo, digo, Isela Vega se caracteriza por ser muy clara, ¿no? Y muy llana a veces para hablar. Bueno, Isela Vega participó activamente en la consulta ciudadana del pasado domingo en el Distrito Federal y fungió como observadora. Entonces vamos a tener una entrevista con ella, vamos a platicar con ella. Sí, es una mujer muy agradable, muy inteligente, muy trabajadora. Y bueno, como siempre les hemos preparado buena música, algunos audios también sobre la defensa del petróleo. Los hemos estado reproduciendo aquí, los hemos mencionado, que es el grupo La Farándula, que, como decíamos, integra diferentes intelectuales, artistas de reconocida talla en México. Y vamos a estar aquí, pues, presentándole algunos comentarios de ellos muy interesantes. Y bueno, vámonos a música, César. Sí, vamos a música. Dentro de la música que tenemos hoy para ustedes, empezamos con el cantautor español Ismael Serrano, con la canción Eres. Pero bueno, antes de irnos a música, los teléfonos 215-9005, 215-9015, por favor, repórtense, llámenos, hagan sus comentarios y también, por supuesto, sus críticas. Esta es la radio, exactamente. Sí, esta es la radio. Ese es, ajá. Isabel, ¿para qué es Isabel? Son los saludos, ¿no? Exactamente. Ajá, sí. ¿Qué entra Isabel? Sí. Sí, dijo que va a venir. ¿Dijo? Bueno, me mandó un mensaje de que no podía venir. Y acá hablé con Isabel. ¿Pero a qué hora va a venir? ¿Cómo quedamos? ¿A las 10? A las 10. No das respuestas ni luz a mi jardín. Y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. Eres pequeña como una estrella volar, como el universo antes de estallar. Vuelas como la risa, como el diente de león. Si yo te miento, tú lo haces mejor. Ahora dime, ¿qué te han de ofrecer? Las tardes perdidas, tu sangre en mi piel. La casa cansada, la manta en el sofá. La tele encendida, las ganas de llorar. Y ahora dime, ¿qué te van a dar? La paz en tu vientre, el fondo del mar. Gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá. La brasa encendida, las ganas de matar. El mar en que me adentro, viento que susurra el tálamo deshecho, ácido en mis ojos, el café de mis mañanas, la mano en el sexo, el rumor de batalla. No das respuestas ni luz a mi jardín. Guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. Pues fue el cantautor español Ismael Serrano con su canción Eres. Ahora vamos a darle los números telefónicos y los saludos que semana tras semana hacemos llegar a nuestros compañeros que nos retransmiten. Con ustedes queda Isabel. Les recordamos nuestros teléfonos, son 215-9005 y 2215-9015 en cabina. Nuestro sitio en internet y www.radiobembafm.org. Saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobembafm.org. Mandamos saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey y en www.somosunoradio.org y a la radio por internet de la Nueva República, lanuevarepublica.org, en la Ciudad de México. Ambas radios nos retransmiten en vivo hoy domingo. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la radio La Voladora, en la Mecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Le damos bienvenida al académico universitario Raúl Pérez Enríquez, activo miembro de la Resistencia Civil Pacífica, a quien tenemos de felicitarlo personalmente por el reciente premio recibido en Inglaterra, la medalla de oro en la categoría de química adrónica, otorgada por la Asociación Santilli Galilei de la Verdad Científica en Gran Bretaña, por haber encontrado un modelo que reproduce la energía de la molécula del hidrógeno. Muchas felicidades, maestro, bienvenido y a Sin Embargo se mueve. Muchas gracias, Isabel. Gracias a todos. Doctor, ya sé que no te gusta que te diga doctor, pero para mí siempre va a ser el doctor Raúl Pérez, ¿no? Es muy gratificante contar con tu presencia esta mañana. Sabemos que estás recién desempacado, recién llegado de la Gran Bretaña y traes entre tus valijas este premio, esta medalla de oro. La verdad, pues sentimos todos aquí en esta cabina la satisfacción. Yo creo que tú también sentiste del esfuerzo realizado, de la inversión de tu tiempo y que ahora fructifica en este premio. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues de veras me siento muy halagado por haber sido invitado a este programa. Tiene poco que regresé de Europa, después de la ceremonia de premiación en donde recibí la medalla de oro, que fue el 7 de julio, pues mi esposa y yo fuimos a dar un paseo por algunas ciudades y visitar algunos puntos importantes de Europa, principalmente siguiendo un poco a Galileo, precisamente, que es uno de los en honor a quien se hace la asociación. Fuimos a la tumba de Galileo y a otros lugares a conocer el péndulo de Foucault, que está en el Museo de Artes y Materias de París. Entonces, después de todo este recorrido, pues estamos aquí de nuevo y reincorporándonos a la actividad aquí en este Hermosillo nuestro. ¿Podrías explicarnos a grosso modo en qué consiste el premio? O sea, el estudio que hiciste que fue merecedor de este premio. Sí, cómo no. Mira, el estudio, yo desarrollé el estudio de la molécula de hidrógeno durante mi doctorado, el que recién terminé en agosto del año pasado. Esta investigación abordó el análisis de la molécula de hidrógeno siguiendo un nuevo modelo propuesto por Santilli y Shiladi. El modelo propone la participación de los electrones que forman a la molécula en un enlace fuerte que le denominan isoelectronium. Entonces, es un modelo en donde se reduce la molécula de hidrógeno que se conoce en el modelo estándar a una forma en que están los dos protones y un isoelectronio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una propuesta de incorporación de dos conceptos básicos al modelo que nos permitieron alcanzar mediante cálculos mucho más sencillos que los que se realizan mediante la mecánica cuántica, sí. Obtener la energía de la molécula de hidrógeno. Este modelo, pues, que se denomina de los tres cuerpos por ser los dos protones y un isoelectronio, es un modelo, como digo yo, innovador, en cuanto a una, porque introduce una concepción y es una de las primeras expresiones de lo que se llama la mecánica hadrónica, okay, que es precisamente el campo en el que se hace. Entonces, básicamente ese es el estudio realizado. Nosotros obtuvimos este resultado y el doctor José Luis Marín Flores, que fue mi tutor y director de tesis, y que en paz descanse, pues trabajamos muy arduamente en él y nos hicimos acreedores. Digo, nos hicimos porque yo, aunque él ya está fallecido, pues sería para él también este reconocimiento. Un reconocimiento post-mortem para el doctor, pues, José, sí, Luis Marín. En ese sentido, comparto con él este reconocimiento. Y después un recorrido por Europa, sí, visitando, bueno, todas aquellas fuentes de ciencia, tecnología, claro, arte que hay por allá, ¿no? Innumerables. Sí, sobre todo arte y ciencia y pues bellezas que encuentra uno. La vida en Europa es diferente de la que encontramos, por ejemplo, en América del Norte, en Estados Unidos, pero muy rica en cuanto a cultura, visita uno muchas cosas. Pero antes de comentarte un poco de eso, déjame comentarte, sí, adelante, de la ceremonia. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el país de Gales, en un castillo que se llama el Craig Innes Castle, castillo de la Piedra de la Noche. Es un castillo muy bonito, aquí traigo las fotos. Me imagino que muy antiguo. Pues sí, es del siglo antepasado. Okay. Este es el castillo, aquí está la foto. Y aquí están las medallas, nos dieron dos medallas a cada uno de los premiados. Fuimos 10 en total, 10 galardonados. En mi caso fue por la química hadrónica, pero hubo otros dos premios en el área de las ciencias hadrónicas, que es la mecánica hadrónica y la matemática hadrónica, a científicos de España y de Estados, bueno, y del país de Gales, también. Me imagino el ambiente de camaradería entre científicos, claro, entre investigadores, claro, claro, la convivencia, sí, los comentarios, ¿no? Debe haber sido algo muy importante. Muy sencilla la ceremonia y recibimos también, se recibieron otros científicos de diferentes países, otras 6 medallas por el desarrollo de la ciencia, contribuciones a la filosofía natural, se llama el reconocimiento, y un reconocimiento por la trayectoria a lo largo de su vida del doctor Horvitz de Israel. Entonces todos ellos fueron los que recibimos el premio. La ceremonia muy sencilla nos permitió dirigirnos cada uno al auditorio, pues algunas palabras, ¿no? Y yo pues hice mi discurso en términos de agradecer a los diferentes participantes en el evento, pero sobre todo recordando a Galileo, sus hazañas y su defensa de la libertad de pensamiento más allá del modelo estándar de aquella época, se podría decir, del conocimiento, y también al esfuerzo que ha sido precisamente el esfuerzo del profesor Santilli por lograr que se reconozca a la mecánica por él desarrollada, que se reconozca internacionalmente. Esta lucha que ha dado el profesor Santilli a lo largo de ya más de 30 años, de hecho está cumpliendo 30 años la mecánica hadrónica, pues es una lucha continua y su esfuerzo, pues esperemos que pronto rinda frutos, ¿no? Y eso es una de las partes que di en mi discurso. Sí, a eso me quería referir, maestro, porque su discurso fue muy filosófico. A mí me gustó mucho cómo lo planteó usted, porque también hace ahí una alusión respecto, bueno, a todo este esfuerzo de estos científicos como Galileo, pero el que están haciendo ahorita los científicos actuales, y que seguramente todos sus logros y las aportaciones a la humanidad no se van a ver en el corto plazo. Yo celebro mucho y celebramos mucho la gente de la Resistencia Civil Pacífica y quienes lo conocemos, usted, que haya tenido este reconocimiento. Gracias. Creo que es verdaderamente muy merecido, pero creo que frente a esto, frente a este reconocimiento que se le hace ahorita en este momento, ¿no? Vemos a Galileo Galilei, a Copérnico y a otros científicos que en su tiempo nadie realmente así como que los aplaudió. Ahorita a ustedes sí se les está reconociendo. Sus aportaciones seguramente van a tener mucho más valor conforme pase el tiempo, y a eso se refiere también en su discurso. Pero ¿qué pasa en un país como México, donde el apoyo a la ciencia, al desarrollo tecnológico, no es tan visible? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, pues ese es el terreno de la situación en la ciencia en México. Pues es una situación de abandono en los últimos años, sobre todo en el último sexenio. Hemos visto cómo el desprecio por la investigación científica se refleja en acciones concretas de abandono, de falta de presupuesto, de darle largas, a los investigadores se les dice que hay apoyo y nunca se les entrega. O sea, muchos defectos que tiene, y al grado de que se ponen administradores que no tienen una visión de lo que es la ciencia, no la entienden, al frente de estas instituciones, ¿no? El esfuerzo pues lo tiene que hacer uno, pero pues afortunadamente en mi caso yo recibí apoyo, el apoyo que dan en cuanto a las becas, y bueno, ya mencioné el apoyo sobre todo científico por parte del doctor Marín y del doctor Riera, que fueron mis tutores y directores de tesis, pero también de la propia institución, del propio instituto, del Centro de Investigación en Física, de aquí de la Universidad de Sonora. El apoyo de la universidad, en este caso, no lo puedo despreciar, porque me abrieron esa oportunidad y hay que reconocerlo así. También tuve beca de CONACYT, que afortunadamente no hubo ningún contratiempo con ella, pero en efecto el apoyo no está muy claro, ¿no? Y que es, yo creo, en este caso específico usted lo reconoce claramente, pero estamos hablando de los científicos en México. Usted está trabajando en esto en dos vertientes, dos líneas, que una es el trabajo de sus aportaciones científicas, ¿no? Sus descubrimientos, su trabajo académico, pero también está trabajando la resistencia civil pacífica, creyendo en un nuevo proyecto de nación, ¿no? Donde yo creo que este tipo de situaciones tendrían que cambiarse, no tendríamos que andar mendigando ni peleando una beca, ni que fueran casos excepcionales. Pues sí, bueno, debo mencionar, y te agradezco el que lo menciones tú, de que en efecto yo participo por el interés que tengo en el desarrollo de mi país. Pues soy una gente preocupada por lo que es este México nuestro, ¿no? Y todo lo que se a ello atañe. En particular, pues estoy interesado, y por eso participo en la resistencia civil, en la defensa del petróleo, en la defensa de nuestros recursos naturales, y como decías bien tú, en una idea de desarrollo para el país que sea mucho más más soberano, y sobre todo fomentando la cultura de conservación de la naturaleza y el fomento del desarrollo, ¿no? Desafortunadamente esto pues tenemos que batallar día a día, y en este caso pues ahora con lo de la amenaza de privatización del petróleo, pues tenemos que estar ahí de pie y participando en la medida de nuestras posibilidades, aunque no son muchas, pero pues hacemos también el esfuerzo en ese terreno. Bueno, pues esto me da pie porque pues a nosotros nos da muchísimo gusto, se dio cuenta que hasta le aplaudimos por su premio, muy muy merecido, nos da muchísimo gusto. Es un premio que sí, hasta lo estamos haciendo nuestro, ¿no? Eso. Pero eso da pie para lo otro, pues un poco que también nos dé su opinión respecto a lo que está pasando en este proceso de esta tendencia a querer privatizar nuestro energético, y esta resistencia ciudadana y de algunas organizaciones también políticas a evitar que esto suceda, ¿no? A que nosotros podamos tener voz y opinar sobre el destino de uno de los, digo, de los elementos más importantes de nuestro país, que es una fuente de riqueza que nos ha mantenido, ¿no? La economía mexicana. Entonces, ¿cómo vio, maestro, cómo está viendo el panorama ahora que regresa de Inglaterra? Se fue, dejó uno y se encuentra otro, o ese es justamente el mismo, cambia con la consulta ciudadana en el Distrito Federal, ¿cómo lo vio? Sí, en efecto, o sea, bueno, yo apenas, como digo, regresé, yo estando fuera del país, es difícil comunicarse, tenerse informado de lo que sucede en nuestro país, ni siquiera tiene uno tiempo para tiempo y recursos para poder ingresar a internet y revisar las notas que hay y lo que sea, pero o sea me veo una cosa muy muy interesante que está dando un fenómeno en nuestro país, y es la ampliación de la participación ciudadana. Si bien se manifiesta a través de una consulta popular que muchos han criticado y que podemos criticar, por cierto, de que hubo poca participación en el Distrito Federal, tantas cosas que se pueden afirmar de ella, lo importante es que es una manifestación de algo inédito en nuestro país, que es la consulta ciudadana, que no fue retomada como debió haber sido, como ha sido todo por el gobierno de Calderón. Puesto precisamente porque es un gobierno que desconoce, si llegó usurpando el poder, ¿cómo va a reconocer el interés por una consulta ciudadana verdadera? Entonces, por eso todos los bloqueos y todo ello. Pero a pesar de todas esas resistencias, se llevó a cabo el evento y tuvo una repercusión muy importante. Y yo creo que hay otras manifestaciones todavía más importantes, que es que durante el debate que se dio en el Senado, a pesar de todas las limitaciones en cuanto a difusión, en cuanto a su penetración que pudo haber tenido, se está dando un fenómeno muy interesante, que es la confluencia de una corriente de opinión de distinguidos mexicanos, que están distinguidos no solamente por ser reconocidos, sino por su valor académico, profesional, científico, y político incluso, todos aquellos que de alguna manera coincidieron en defender nuestro petróleo, que ahora se están agrupando para generar una iniciativa o una serie de iniciativas que no necesariamente tienen que reflejarse en iniciativas de ley, pero sí iniciativas de modificar la situación de Petróleos Mexicanos y la defensa del petróleo. O sea, este grupo que se está reuniendo y que ha tenido ya un par de reuniones y que confluyen gran cantidad de intelectuales que participaron en la consulta, que participaron en los debates, pues es de una riqueza desde mi punto de vista intelectual muy importante, y es una cosa muy innovadora en nuestro país. Es un fenómeno nuevo que debería de valorarse en su justa magnitud. Yo creo que esa es una parte de lo más rico que se puede decir que hay en estos momentos en este sentido. Eso es algo que debemos insistir mucho a nuestros radioescuchas. En el debate, los científicos, los investigadores, los técnicos de altísimo nivel, los artistas, los intelectuales, la parte pensante de México, dicen por ahí, la inteligencia de México está en contra de la reforma. Mayoritariamente está en contra de la reforma energética, y un ejemplo de esta misma situación aquí en Sonora la tenemos contigo, doctor, que pues tú manifiestas abiertamente tu rechazo a esta privatización escondida, maquillada, manipulada, y eso es algo que no debemos dejar de notar al público. Los bombardean día y noche por radio, por televisión, por periódicos, por revistas, con campañas multimillonarias diciéndole que Pemex no se privatiza, que va a haber dinero para todos, que va a haber empleo, y sin embargo la gente que realmente se puede abstraer de esa situación manipuladora mediática, sabemos o nos damos cuenta que las intenciones son otras. Sí, efectivamente, el desarrollo de la industria petrolera en México ha tenido muchos aspectos negativos. Durante muchos años fue la empresa más prestigiosa y avanzada en nuestro país, con desarrollo tecnológico e industrial muy importante, la cual fue abandonada, ¿no? Yo estaba revisando la iniciativa de ley que presentó el PRI, por ejemplo, y con la mayor desfachatez critican a los gobiernos anteriores, entre los cuales están incluidos los gobiernos priistas que vienen desde el Salinato, ¿no? De Salinas y de la Madrid, de haber abandonado la industria petrolera y de haberla abandonado a su suerte y una serie de cuestiones que ahora lo dan como críticas, como si ellos nunca hubieran sido responsables de ello, ¿no? Es una cosa que llama la atención. Y por otro lado, el hecho de que un aspecto importante de las iniciativas es que no contemplan para nada el verdadero desarrollo tecnológico industrial, sino que todo es venga la inversión extranjera, venga la tecnología extranjera a situarse en nuestro país. Entonces, ¿qué perspectivas de desarrollo real como país independiente podemos tener si no se plantea ni siquiera una visión en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes por las cuales yo estoy precisamente en contra de esta iniciativa de ley. Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar Pemex. Incluso de eso se aprovecha el gobierno a través de su propaganda dice, no, todos coincidimos, una cosa coincidimos de que es necesario cambiar Pemex. Pues claro, todos coincidimos en ello, pero no entregándoselo a la iniciativa privada y devolviéndoselo a las empresas transnacionales, es como vamos a rescatar a nuestro país y al petróleo, ¿no? Entonces, creo yo que ese es lo que consistiría. Y el aspecto fundamental, que es en el que yo me muevo, de la investigación científica y tecnológica, pues no está contemplado en ninguna de esas iniciativas y debería de estar contemplado en un plan y que sea una verdadera reforma energética la que se presente. Calderón debería de retirar de inmediato, después de la repudio que ha recibido, después del vapuleo que le dieron a su iniciativa de ley, después de todo ese proceso, Calderón debería de retirar sus iniciativas y dejar que sea precisamente la sociedad, estos científicos, esta gente que está discutiendo, la que elabore un programa de desarrollo energético para este país. Sí, si hubiera un poco de congruencia, si hubiera un poco de inteligencia para captar las señales que la sociedad le manda, seguramente debiera haber retirado eso, como debiera haber retirado a Mourinho, como debiera haber hecho muchas cosas, pero vemos que eso es algo de lo que carece. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? Pues nada más agradecerles, verdaderamente me hacen sentir muy muy a gusto, muy halagado, muy honrado por este reconocimiento que me hacen ustedes. Casi vale tanto como la medalla de oro que recibo por parte de la Asociación Santiago. Y además falta la celebración, pues. Ahorita muchos de nuestros compañeros de la Resistencia están de vacaciones, pero sí. En breve yo creo que tenemos que... El viernes lo vamos a celebrar. Pues muchas gracias. Sinceramente, pues no me queda más que agradecer a todos, a todos esta compañía, los esfuerzos que uno hace, aunque son limitados y algunas veces reconocidos, como en este caso, pues son porque también a su lado está gente con la cual uno coincide y comparte inquietudes y cosas de mucha naturaleza. Entonces, aparte de ustedes, pues está mi esposa, la doctora Rosa María Montesinos. Reconocimiento también para la doctora. Y para toda mi familia, ¿no? Mis hijos y mis hermanos. En particular, mi hermana, quiero mencionar, aquí está la foto, aquí me acompañó allá a la ceremonia. Entonces, uno es parte de todo eso y si lo deja fuera, pues no sería uno igual. Si no tiene esa parte, esa compañía y esa solidaridad. Gracias por la invitación. Bueno, al contrario, maestro. Vamos a continuar con nuestro programa y tenemos audios de reconocidos. Sí. A ver. Sí, continuamos con la farándula. Sí. Oscar Chávez ha estado muy desesperado desde el principio, el programa quiere entrar al aire y luego volvió a querer entrar. Bueno, pues ya, que no se desespere tanto, ya ahorita ya va a entrar, ahora le toca su turno para que diga justamente lo que piensa sobre la privatización del petróleo. Él pues está muy indignado y comenta ahí, te lo van a escuchar, sobre la incapacidad de la administración actual por darnos alternativas para sacar adelante nuestro país. Una felicitación muy grande, un abrazo, un beso al maestro Raúl Enríquez y a su esposa que queremos muchísimo también, Rosa María Montesinos. Es una vergüenza que después de 100 años o mucho más de tiempo, nuestros supuestos gobiernos no sepan qué hacer con lo que es el petróleo, con lo que significa el petróleo para nuestro país, para nuestro pueblo. Es una vergüenza que lo único que se les ocurra es vender. Ya vendieron todo, les faltaba el petróleo. Es una vergüenza que no tengan la menor capacidad, que sean tan torpes, tan tontos, tan incapaces, que, repito, no se les ocurra más que vender. Qué vergüenza y qué doloroso. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Lo invitamos a que se solidarice con el gobierno legítimo para sacar adelante las acciones en defensa de nuestro patrimonio. Solo hay que depositar desde 30 pesos hasta 30 mil a la cuenta número 0544555080 de Banorte a nombre de Honestidad Valiente AC. Y ya tenemos a nuestro... Claro que sí. 0544555080 de Banorte a nombre de Honestidad Valiente AC. Y ya tenemos a nuestro primer enlace con Luis Linares Zapata. Bueno, estamos haciendo el intento, nos estamos tratando de enlazar con el maestro Luis Linares. Y también ya llegó nuestro segundo invitado aquí al estudio, llegó nuestro amigo y compañero Isabel Dorado. Ahí viene disfrutando de su café mañanero, porque se me hace que lo desmañanamos, pero aquí está ya. Y estamos haciendo el intento de... Sí, estamos contactando, ya de hecho hicimos contacto, nada más estamos esperando que nos tome la llamada don Luis Linares Zapata, que como decíamos es el secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, y él también es un articulista frecuente de la jornada, forma parte del Consejo de Administración de la jornada. Esta semana, como cada una de las semanas, bueno, ha escrito sobre la defensa del petróleo. Esta semana escribió un artículo, César, que se llama El petróleo y los embaucadores. Sí. Y bueno, es una crítica muy fuerte que está haciendo a Calderón, a quien le denomina señor, no le denomina presidente, le denomina señor Calderón, y a la élite priista, que están coincidiendo pues en básicamente en todas las iniciativas o las iniciativas principales en búsqueda de privatizar la industria petrolera, ¿no?, y entregarla al capital extranjero. De eso vamos a estar hablando con don Luis Linares Zapata. Y bueno, ahorita que comentabas que ya está aquí Isabel Dorado, con él vamos a platicar. Les decíamos, este va a ser un programa especial sobre la consulta ciudadana. Necesitamos meternos a fondo a esto, hacer que la gente vaya a las mesas receptoras y dé su punto de vista. Y Isabel Dorado nos va a platicar sobre los avances que tenemos justamente para Sonora en esta consulta ciudadana que va a ser el domingo 24 de agosto. Domingo 24 de agosto. Sí. Ya tenemos al maestro Luis Linares. Así es, ya está don Luis Linares Zapata, niño. Muy buenos días. Buenos días. Estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve. ¿Cómo está, señor Luis Linares? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted porque nos tomó esta llamada. Estábamos platicando precisamente sobre el artículo en el cual usted hace una crítica feroz de las iniciativas de Felipe Calderón. Nos gustaría que abundara más al respecto. Bueno, el último artículo no hablaba sobre la de Calderón, sino la de... El PRI. La del PRI. Sí, la del PRI. La del PRI, mire, en realidad son dos iniciativas paralelas. Bueno, son varias iniciativas cada una, pero son paralelas en el sentido de que tienen mucho más de identidad que de diferencias. Las diferencias son menores porque el fondo es igual, es exactamente casi calcado. ¿Por qué digo esto? Porque las dos parten de que se entiende o se quiere incrementar la plataforma de producción. Esto es vital en la concepción de la política energética que necesitamos, pues sobre todo de la seguridad energética que necesitamos, porque la plataforma de explotación de extracción de petróleo es muchísimo mayor que la necesidad de cubrir nuestra demanda interna. Es decir, la plataforma de extracción de petróleo, de crudos y de gas es casi el doble de lo que nosotros necesitamos como país. Es decir, tenemos 4 millones de barriles diarios de extracción y bueno, llegamos a tener, ahorita ya tenemos como 3 millones nada más, porque ha decaído la producción precisamente porque le hemos exigido a nuestros pozos una producción mucho mayor de la que al ritmo normal deberían de producir. Si le tenemos que inyectar, por ejemplo, nitrógeno a los campos de Cantarell, y eso para sacar más rápido el petróleo, y eso los daña. Entonces, su vida útil desciende de inmediato. Entonces, esa necesidad que tiene el gobierno de explotar mucho los pozos petroleros proviene de dos razones. Una, de hacerse de grandes cantidades de dinero para poder financiar la hacienda pública. Porque nuestra hacienda pública, la Secretaría de Hacienda, hace muchísimas cosas, controla muchísimas cosas, pero no hace su trabajo. Su trabajo es el de recaudar impuestos. Y eso no los recauda bien. Recauda apenas entre el 9 y el 10% del PIB de impuestos. Cuando cualquier economía, sobre todo avanzada, rebasan el 25%. Si las economías avanzadas, inclusive las latinoamericanas, recaudan arriba del 25%, Francia, por ejemplo, recauda el 40%, o Dinamarca el 50%. Es decir, y entonces el gobierno puede impulsar muy bien el desarrollo y el crecimiento de una economía. Entonces México necesita todo, la hacienda pública necesita todo ese dinero para no hacer su función, que es cobrar impuestos. ¿Y a quién no le cobra impuestos? No le cobra impuestos a los grandes grupos industriales y financieros. Esos son a los que no les cobra impuestos. El señor auditor superior de la Federación, en el debate petrolero, dio datos alarmantes, espeluznantes, de cómo los 50 grupos más grandes de México, los 50 grupos económicos más grandes de México, en promedio están pagando 74 pesos al año de impuestos sobre la renta, y en promedio pagan 62 pesos de IVA al año. Es decir, los 50 grupos más grandes, es increíble que esos grupos no paguen esas cantidades. Por eso, y eso es así porque Hacienda les devuelve después cerca de 700 mil millones de pesos del periodo de Fox. Así es. Son cantidades enormes. y entonces las necesitan sacar del petróleo. Por eso las dos iniciativas coinciden en mantener o elevar la plataforma de producción de petróleo. Entonces ese es las dos iniciativas quieren es hacer eso, por lo tanto son igualitas, y ese es nuestro pecado, digamos, original. De ahí se derivan muchas cosas, de ahí se deriva, por ejemplo, que no hayan invertido en petroquímica, que no hayan invertido en refinación, que no hayan invertido en transporte, en seguridad, etcétera, etcétera. Esto nos ha llevado a una deformación total del petróleo, en la cual quieren incidir las dos iniciativas, y después las derivados también, porque se trata, obviamente, la otra identidad que tienen es que tratan de privatizar todo. Más que privatizar internamente, quieren privatizar para darlo al exterior. Quienes van a estar beneficiados, según las dos iniciativas, son las grandes empresas transnacionales que tienen la capacidad para invertir enormes cantidades en México y no los pequeños y medianos empresarios mexicanos, que están totalmente... Don Luis... Oiga, don Luis, a propósito de lo que está comentando, ¿no? De que, bueno, pareciera más bien, como vulgarmente se dice, la misma gata nada más que revolcada, ¿no? Esta propuesta del PRI respecto a la iniciativa calderonista. Pero, bueno, ¿qué ha pasado en estos meses después de que la iniciativa de Calderón y la gente, la élite, los grupos de poder que representa, pretendieron darnos el albazo al presentar su iniciativa ante el Senado? Y bueno, el FAP, la Resistencia Civil Pacífica y todo el movimiento nacional que encabeza nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador lograron parar eso, lograron sentar a quienes debían estar sentados debatiendo y analizando el destino de nuestro petróleo. ¿Cómo ve a lo largo de estos meses el actual panorama? ¿Ha cambiado? ¿Ellos se han reagrupado sus fuerzas? ¿Qué va a suceder, usted como analista, después de esta consulta ciudadana que ha sido realmente muy criticada por los voceros, los medios voceros de la derecha en México? En efecto, las acciones de la oposición, es decir, esta oposición organizada entre el FAP, el movimiento Defensa del Petróleo y el gobierno legítimo que encabeza López Obrador, ha logrado muchísimas cosas. En un principio todo parecía indicar que la iniciativa de Calderón se iba a aprobar en 3 sesiones en el Senado, y pues luego pasaría inmediatamente a la Cámara de Diputados y haría lo mismo. La pensaban tener lista ya aprobada el día 22 de abril. Debido a la resistencia nuestra, se fue posponiendo esto, la gente comenzó a hacer conciencia de lo que se trataba, apoyó nuestro movimiento, y luego vinieron pues la toma de tribuna para poder forzar al debate. Se hizo el debate, y porque el debate lo iban a hacer nada más en las comisiones, en 3 sesiones y nada más entre los legisladores. Bueno, pues el debate se abrió a la sociedad. Por primera vez en la historia hubo realmente un debate. Y no simulación. En el Congreso mexicano, en donde acudieron todas las fuerzas posibles, habidas y por haber, las posiciones de muchos lados. Pero en ese debate se demostró ampliamente que la oposición realmente era la que tenía las razones, las intenciones, la honestidad de ir a plantear bien las cosas. Entonces esto finalmente entró en un proceso de mayor concientización de la gente, porque pues, se desataron foros y discusiones y mesas redondas por todo el país, en las plazas públicas, en las universidades, en los sindicatos, en cuanto ambiente se organizaba la sociedad, ahí estaba la discusión y sigue la discusión. Hay hasta en los salones de baile discusiones allí en el California Dancing Club, que llaman aquí en México, ¿no? Ahí están todos los de flor y canto, artistas haciendo un llamado a los estudiantes expertos para que discutan el petróleo. Uh-huh. Y esto, bueno, pues entró en un proceso que después desembocó en la consulta popular. La consulta popular, bueno, la primera fase ya se llevó a cabo, votaron 1,000,000, casi 900,000 personas, uh-huh, en 10 estados y el Distrito Federal. Vendrá la parte sur el día 10 de agosto y luego la segunda, que es la tercera parte, por fin el norte. Exacto. Esto nos va a dar pues un cálculo allí posiblemente del doble de lo que tenemos actualmente de votación, y el porcentaje es muy claro respecto de qué quiere esa gente que va a votar. No a la privatización, no a las iniciativas de Calderón y del PRI, porque el PRI obviamente sacó su iniciativa para quitarle fondo, para quitarle validez a la primera fase de la consulta, uh-huh, que no lo lograron, porque precisamente pues, la gente salió a decir el 85% que no quiere la privatización. Pues, los que califican esto dicen que los que salieron a votar fueron los que ya están afiliados al movimiento de López Obrador, y en efecto, muchos, la inmensa mayoría, pues son eso, uh-huh, porque nosotros fuimos los que llamamos a votar, pero llamamos a votar abiertamente. Tratamos de que el PRI también lo hiciera, tratamos que el PAN lo hiciera. Manuel Camacho se los dijo en el Senado, si ustedes, señores senadores, llaman a una consulta popular nacional organizada por el IFE, nosotros retiramos nuestra propuesta, uh-huh, pero como no lo hicieron, sino que se dedicaron a combatirla, bueno, pues entonces nos la llevamos acá. Uh-huh. Ese es el último, digamos, la última fase. Ahora, ¿qué viene? Exacto. Para realmente reforzar los balances de poder en esta enorme discusión, no nada más por el petróleo, sino por el futuro del país. Pues, ¿qué viene? Viene una iniciativa que saldrá de la sociedad. Es decir, nosotros, organizados, grupos intelectuales o aquellos que concurrimos al debate dentro del Senado, nos hemos reunido en un grupo muy amplio, a petición de los legisladores del FAB y a petición de los partidos y a petición del gobierno legítimo del movimiento del petróleo. Ellos nos llamaron y nos dijeron, señores, ustedes hagan una propuesta y nosotros la vamos a apoyar y vamos a contrarrestar la que está en el Congreso. Exacto. Muy bien, pues en eso estamos. Nos reunimos un gran número de personas, juristas, intelectuales, escritores, expertos en el petróleo, expertos industriales, de la ingeniería, de la investigación, de la Universidad Nacional, del Politécnico, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y todos ellos nos hemos organizado nosotros mismos, nos hemos ya pues decidido, hecho grupos de estudio, cada quien va a estar al cargo de un pedazo, digamos, de todas estas propuestas que vamos a hacer y de las contrapropuestas que nos vamos a lanzar, porque también vamos a incidir en la crítica de las anteriores, etcétera, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer a marchas forzadas, pues durante la semana que entra, uh-huh, y a máximo dentro de unos 15 días estaremos presentando o estaremos terminando entregándoles a los senadores y diputados del FAB toda nuestra propuesta. Entonces va a ser una propuesta petrolera, energética, porque ahora sí va a ser energética, no nada más petrolera. Vamos a estar entregándoles esto dentro de unos 15 días al FAB para que ellos ya verán cuándo y en qué momento lo llevan a las comisiones para su discusión. Entonces, uh-huh, eso es lo que sigue. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que se va a ir decidiendo, porque pensamos que nuestra iniciativa está muchísimo mejor, porque, mire, pretende realmente la mejoría de nuestra industria petrolera y de nuestra seguridad energética. Uh-huh. No estamos defendiendo promesas, no estamos defendiendo a grupos que nos ayudaron en la campaña, como hace Felipe Calderón. Ya ven, la vicepresidenta de España, pues los ha francamente desnudado. porque Calderón fue a España a ofrecer la industria petrolera nacional a los españoles. Bien. Y ahora los españoles pues le mandan a la vicepresidenta y una serie de personas que la quieren acompañar, pues para amarrar todas las promesas que les hizo Calderón, de pues traerlos a que ellos se hagan propietarios o copropietarios de nuestra industria. De nuestros energéticos. Y eso es lo que nosotros vamos a evitar. Don Luis, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, como siempre tan dispuesto a nuestro programa y al Radio Bemba. Y bueno, ante esta propuesta que ustedes van a presentar la próxima semana, pues tenemos que reiterar esta necesidad de que la verdadera oposición esté organizada y apoyando, por supuesto, una verdadera propuesta alternativa para la reforma petrolera. Pues muchísimas gracias, don Luis, que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para usted, hasta luego. Don Luis Linares Zapata, él es secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Gobierno Legítimo. Cometí el error de que estábamos comentando su artículo acerca de la reforma del PAN, pero realmente viene siendo lo mismo. Decía el presidente legítimo que 28 artículos de la reforma petrolera propuesta por Felipe Calderón son idénticos, prácticamente están copiados letra por letra y están contenidos en la reforma que ahora en estos días pasados propuso Manlio Fabio Beltrones, la que se denomina como la ley Beltrones. César, pues si quieres vamos rápidamente con otro comentario que hace de gente de la farándula, Pedro Armendáriz, este reconocido actor mexicano, que también hace un comentario muy indignado con esta iniciativa de querer privatizar petróleo, perdón, y enseguidita, un minuto más, entramos en la entrevista con Isabel Dorado. ¿Sí? Perfecto. Complejísimo, trilladísimo. Yo no entiendo mucho de cuáles son las políticas energéticas ni nada de esto, pero ahora están en unas sesiones ahí muy controvertidas en las que si es inconstitucional, si es constitucional, que si no, que si sí, que si va, que si viene. El hecho es que yo lo único que sé y de lo que estoy plenamente seguro es que el petróleo tiene que ser beneficioso para los mexicanos, todos. Ricos, pobres, blancos, negros, chiquitos, grandes, chocones, panzones, flacos, etcétera. Para todos los mexicanos tiene que ser beneficioso. Es ridícula la política energética de este país cuando, teniendo entrecomillado la cantidad de petróleo que tenemos, tengamos que importar gasolina, hidrocarburos y una serie de cuestiones que no tendríamos por qué hacerlo. Yo creo que sí tiene que haber una reconsideración muy importante para lo que es la política energética de este país. El país me preocupa. Me preocupa que no tengamos suficiente, mire, y que estemos siempre controvertidos los unos con los otros. Pero sí es importante que en estas sesiones, para que se llegue a un acuerdo, tengamos que juntarnos todos y decidir lo mejor para los mexicanos. Radio Bemba FM 95.5, una radio de la gente y para la gente. Bien, volvemos aquí al estudio y le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro amigo y compañero Isabel Dorado, que él es parte de este comité técnico que se integró con la finalidad de organizar la consulta ciudadana e integrar también previamente el Consejo Ciudadano. ¿Nos puedes explicar estos detalles que nos tienen un tanto abrumados para entenderlo? Bueno, primero que nada, es un gusto volver a estar aquí con ustedes en Radio Bemba. La dinámica establecida en la conformación de los diferentes órganos de la consulta ciudadana, pues tiene que ver primero a nivel estatal con lo que es la integración del Comité Técnico Estatal. Ese Comité Técnico Estatal se integra con representantes de los partidos integrantes del FAP, Partido del Trabajo, Convergencia y lo que es el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, aquí en Sonora nosotros decidimos invitar al Partido Alternativa Socialdemócrata, que también está participando en ese... Partido Alternativa, ¿ustedes lo convocan o ellos se integran voluntariamente? Nosotros lo convocamos, aceptan participar y forman parte de este órgano, ¿no? Y también lo integra al Comité Técnico Estatal el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. También aquí en Sonora decidimos invitar a un representante de la Resistencia Civil Pacífica, uh-huh, que es un movimiento que pues ha tenido mucha consistencia y que, bueno, ha dado mucha difusión a todo lo relacionado con el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Además, se adhirieron otras organizaciones, como fueron el FADES, el FOX, el PRT, y el Movimiento Ciudadano, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue la primera etapa de creación del Comité Técnico Estatal. En una segunda etapa se conforma el Consejo Ciudadano. En este caso lo conforman nada más ciudadanos, que pueden ser representantes de organizaciones sociales, académicos, organizaciones de mujeres, en fin. Total que ese Consejo Ciudadano se formó el pasado miércoles 30 de julio. Se instala la sesión, se forma el Consejo Ciudadano y se nombra una especie de directiva. Esa directiva va a dar a conocer al Consejo Ciudadano mismo el próximo martes. Y va a dar a conocer también algunas actividades a desarrollar en torno a la consulta. Y finalmente, dentro de las estructuras que se tienen que formar, vienen lo que son los comités técnicos municipales, que en el caso de Hermosillo, por ejemplo, se formó el pasado viernes, con la asistencia de gente del PRD, del PT y ciudadanos en general, ¿no? Sí. Entonces ya se conformó en Hermosillo, también nombraron una mesa directiva de 3 personas para la cuestión operativa y nombraron 2 comisiones, una comisión de organización y una comisión de difusión. Así, en términos generales, sería la estructura, el organigrama de todo este movimiento en defensa del petróleo relacionado con la consulta. Es decir, van del comité estatal y van bajando a los municipios, ¿no? Y la idea es que la misma estructura. La idea es que de aquí a más tardar el 12 de agosto tengamos integrados todos los comités técnicos municipales donde se va a llevar a cabo la consulta en Sonora. Y bueno, ¿y cómo ven el panorama, Isabel? ¿Cómo ven las casillas, las mesas receptoras? ¿Cuántas aproximadamente se pretenden instalar? ¿Cuántas en las principales cabeceras? ¿Cómo anda eso? El panorama es muy alentador. Mira, a nivel nacional se están planteando alrededor de 360 mesas receptoras en todo el estado. Sin embargo, hace como unos 20 días, la gente de Cajeme ya nos dijo que ellos acordaron instalar 50 mesas receptoras. El viernes, aquí en Hermosillo, también nos hablan de otras 50 mesas receptoras. O sea que entre esos dos municipios irían 100 mesas receptoras. Entonces, necesariamente yo creo que vamos a tener que hacer ajustes para redistribuir las mesas receptoras de votos. Pero bueno, es halagador que el panorama nos indique que las expectativas están muy por encima de lo que están visualizando a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, o una de dos, o reajustamos redistribuyendo casillas o mesas receptoras en los municipios, o bien hacemos una petición especial, dependiendo del nivel de organización que alcancemos, para extender a mayor número de mesas receptoras. Pero sí hay un muy buen ambiente, hay muchas ganas, parece que la cosa está tomando fuerza. Y bueno, yo creo que la gente también ya está deseosa de que la tomen en cuenta. Y este esfuerzo ciudadano es muy importante en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que ya se esté trabajando y que se esté avanzando mucho en la organización, que más organizaciones políticas, sociales, partidos, habíamos dicho, participen y se unan en esta consulta ciudadana. Pero la pregunta es, ¿cómo ven la esa, digamos, oportunidad que ve la gente para poder ir y manifestar su punto de vista sobre esta gran consulta nacional? ¿Cómo ven si la gente está captando la importancia de que se les tome en cuenta su punto de vista, si van a acudir a las mesas receptoras y cómo están trabajando en la difusión, por supuesto? Pues mira, pues necesitamos trabajar muchísimo más en difusión, ¿sí? De hecho, por eso era la urgencia de que se instalara el Consejo Ciudadano, que el Consejo Ciudadano prácticamente tiene la responsabilidad total de la difusión de la consulta. Entonces, el Consejo Ciudadano se va a dar a conocer el próximo martes, y a raíz de ese día, pues empieza todo el programa de difusión. Si ahorita me preguntas qué votación alcanzaríamos si sometiéramos hoy, este día, a consideración de los sonorenses, el tema de la consulta, pues yo te diría que sería muy baja, ¿no? O sería mucha la incertidumbre de la gente. A pesar de todo lo que ya conocemos, de lo que ha pasado a nivel nacional, bueno, hay mucha gente que no, aquí en Sonora no tiene el acceso a los medios electrónicos, o no le interesan las noticias nacionales. Mucho de la consulta se conoce más que nada a través de la radiodifusión. Entonces radios como Radio Bemba o las radiodifusoras locales van a ayudar bastante en difundir eso, ¿no? Entonces es todo un trabajo que se viene para la gente del Consejo Ciudadano, y es un trabajo que gustosamente lo van a hacer, y creo que lo van a hacer muy bien. Sí, pero qué responsabilidad, ¿no? Que en ellos quede la difusión no salió bien, la consulta, bueno, volteen a ver al Consejo Ciudadano que no hizo bien su trabajo ahí. Entonces, bueno, esto es un trabajo, yo creo, de todos. Ahí están las redes ciudadanas, la Resistencia Civil Pacífica, que tiene un trabajo de base excepcional, que ha sabido cómo comunicar, cómo llegarse a la gente y cómo llevarlo, porque cada vez que viene nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, pues es difícil decir la cantidad de gente que va a ir a estos eventos, ¿no? Donde él está, porque justamente de lo que nosotros adolecemos, pues es de recursos para poder estar en los medios de comunicación haciendo difusión, que es donde se tendría que hacer básicamente la difusión. Sin embargo, vamos a los eventos y está lleno. Y está lleno, como tú dices, sí, a través del trabajo de difusión que se hace a través de las radios como Radio Bemba, nuestra radio comunitaria, pero también otras radios locales, pero también ese trabajo ciudadano que se hace a través de teléfonos, de llamadas de celular, de correos electrónicos y de voz en voz, ¿no? No, y algo bonito es que en esta consulta ciudadana no se va a requerir que venga Andrés Manuel para que la gente se manifieste. Exacto. O sea, muchas veces sucede, bueno, viene el líder carismático, la gente pues siente interés por saber qué es lo que piensa, qué es lo que, el mensaje que nos va a mandar el líder, y bueno, la gente va, asiste, escucha y se retira, ¿no? Ahora, la consulta ciudadana es algo mucho más, que tiene más fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a dedicarte a la organización, vas a plantearle a la ciudadanía, si está de acuerdo o no con la privatización de Pemex, y tienes que hacer todo un trabajo de organización, de difusión, de convencimiento, para que la gente conozca estas iniciativas y responda en conciencia el día de la consulta, porque la idea es que la gente vaya y diga sí o no, ¿de acuerdo? O sea, está abierto que la gente de manera libre sabe cuáles son las preguntas, sabe cuál es el fondo de las preguntas, y en ese sentido, pues la gente a libre conciencia decida, no, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la reforma petrolera, no energética. Así es. Las etapas, entonces, el comité técnico ya está integrado. El Consejo Ciudadano también. Faltan los comités técnicos municipales y con eso se cerraría la pinza. Vemos una nota en un periódico local en donde precisamente están convocando para el martes, próximo martes. ¿Cuál es el motivo de esta convocatoria? Pues el próximo martes el Consejo Ciudadano se da a conocer. Se da a conocer. Sí, vamos a ir los integrantes del comité técnico a presentarlos, los presentamos y de ahí en adelante la difusión corre a cargo del Consejo Ciudadano, que créeme que la forma que se integró es una forma que garantiza pluralidad, ¿no? Hay gente de la Resistencia Civil Pacífica, hay gente de organizaciones no gubernamentales, hay académicos, hay, bueno, ¿para qué les adelanto? Sí. El martes van a conocer cómo se integró el Consejo Ciudadano. Bien, Isabel, ¿algo más que quieras agregar que consideres que es muy importante para que la gente se vaya preparando para participar en esta consulta ciudadana el 24 de agosto? Mira, me falta un detalle ahí que tiene que ver con la capacitación a los responsables de las mesas receptoras de votos. Decidimos regionalizar el estado en 7 regiones. Esas 7 regiones, pues la idea es abarcar de la manera más amplia posible la participación estatal. En la región 1, pues va a estar con cabecera Altar, que conforman los municipios del desierto de Sonora. La región 2 es el corredor Benjamín Gil Nogales, que tiene como sede Magdalena. La región 3 es la sierra, un municipio del río Sonora, con sede Ures. La región 4 tiene que ver con la Sierra Alta y la frontera de Sonora, cuya sede sería Nacozari de García. La región 5 tiene que ver con el corredor Tepache, Saguaripa, Villa Pesqueira, cuya sede sería Saguaripa. La región 6 estaría la región centro, la sede es Hermosillo y abarca municipios como Empalme, Guaymas, La Colorada, San Javier y Soaquí Grande. Y la región 7 es todo el sur del estado, cuya cabecera o sede sería Cajeme. Esto es para facilitar la capacitación y se pretende también que el Consejo Ciudadano integre a un representante de cada una de esas regiones a lo que hoy conocemos como el Consejo Ciudadano. Muy bien, Isabel, te agradecemos que nos estés continuamente aquí dando la información y te pedimos que nos mantengas al tanto en lo futuro de los pasos que van dando para que esta consulta aquí en Sonora sea lo más exitosa posible. Y seguramente el próximo invitado aquí a este espacio pues será un integrante del Consejo Ciudadano. Uno nada más cumple con esta participación de trámite, ¿no? Porque la idea es que la difusión pues recaiga principalmente en el Consejo Ciudadano. Muchas gracias a ustedes y pues como siempre, ¿no? Estamos a la orden. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la información tan puntual. Isabel nos tiene aquí unos saludos. Sí, nos mandan saludos. Habló Diana León desde Tijuana, que nos escucha por internet, felicita el programa. Gilberto Borrego se comunicó por internet y también felicita el programa. A Irene Arriola y Jorge, que escuchan el programa por internet y se reportaron para felicitar al doctor Raúl Flores Enríquez. Y saludos especiales a mi hermana Olinka por sus 20 primaveras por parte del staff y de Sin Embargo Se Mueve. Felicidades. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Mientras estamos esperando ya un enlace con Luis Hernández Navarro, que bueno, él es el articulista de la jornada, pero también él es encargado de la sección opinión de la jornada y es especialista en movimientos insurrectos en México. Además, ha escrito un libro sobre Chiapas y parece ser que ya lo tenemos en línea. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Hernández. Sí, es César Romero. César Lucero. César Lucero. Así es. ¿Qué tal, César? Días. Pues aquí nosotros estábamos, este es el programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Resistencia Civil Pacífica y de la Convención Nacional Democrática en Sonora, y estuvimos analizando el artículo que presentaste en la jornada en esta semana. Para empezar, hay una frase ahí muy contundente, dice: no hay razón para balances optimistas. Y después paso a explicar, pero nos gustaría que abundaras en este punto particular. Bueno, con mucho gusto, César. Bueno, yo parto de la idea de que la realización de la consulta es positiva y muy importante, pero también creo que no se puede hacer balances optimistas a partir de los resultados. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque me parece que la lucha para evitar la privatización del petróleo no puede organizarse como una lucha entre distintos gobiernos favor. Don Luis, Judith Armenta, ¿y no tendría que ver también todo este trabajo que, en efecto, estas consultas que se hicieron con los zapatistas en estas fechas que usted mencionaba, bueno, no tuvieron esa fuerza del Estado para querer contrarrestarlas? ¿No tienen, pasaría por alto de parte suya que en esta consulta ciudadana donde está, digamos, el destino, el futuro de nuestros energéticos de por medio y los intereses de los grandes capitales y de los grupos de poder élite en México, no estén invirtiendo todo lo que tienen para poder contrarrestar esa iniciativa? No, yo creo que usted tiene razón. Hubo una campaña de medios más o menos sistemática y el Partido Acción Nacional fue un actor fundamental en el intento de descalificar la consulta, ¿no? Esto fue más o menos evidente. Sin embargo, así fue también, por ejemplo, con la campaña zapatista de 1999. Uh-huh. O sea, yo creo que una fuerza de oposición no puede dejar de prescindir el hecho de que su enemigo se va a movilizar. Uh-huh. Y por eso mismo, lo que hubiera hecho falta es otro tipo de organización para la consulta. Uh-huh. Por eso mismo, ¿no? Habría hecho falta apoyarse en la sociedad civil organizada. Y eso uh-huh. fue lo que por lo menos en este ámbito no se hizo. Uh-huh. Se apoyaron los militantes del partido, gentes aisladas, en fin, pero no hubo una convocatoria para la organización, para la difusión desde abajo. Uh-huh. Se hizo como se hacen los programas gubernamentales. Pues que sirva esta crítica que usted hace esta semana, titulada Saldos de la Consulta, pros, contra y asegúnes, bueno, para las siguientes consultas ciudadanas, que viene el 10 de agosto y la otra el 24 de agosto. Nos toca Sonora participar en la del 24 de agosto, para poder ciudadanizar estos procesos de participación ciudadana, de democracia directa, ¿no? De ir a ejercer un punto de vista directamente a las urnas en las mesas receptoras que se van a instalar. Pero, bueno, sí es muy preocupante este balance que hace, pero bueno, también muy importante para evitar que se cometan errores. Yo un comentario que le quiero hacer es respecto a esta actitud de Marcelo Ebrard, que él va y presenta los resultados de la consulta cuando todavía no se ha consultado tres regiones más, ¿no? Dentro del país. Me parece que no sé si es como una estrategia política, como decir, bueno, no, dense cuenta que la gente está manifestándose por el no. Los que hayan ido a las urnas se manifestaron por el no en su gran mayoría, pero faltamos el resto del país, ¿no? Así es. Yo creo que la consulta tuvo un fuerte sesgo personalista, ¿no? no solo en lo que se refiere al protagonismo de Marcelo Ebrard, ¿no?, sino, por ejemplo, la forma en la que se promovió otra vez aquí en la Ciudad de México por parte de los diputados del PRD, ¿no?, de los diputados locales, ¿no?, que colocaban en grandes mantas, ¿no?, donde decía el diputado fulano de tal, ¿no?, dice, el petróleo es nuestro, no permitemos que nos lo roben, una cosa así. Pero lo que estaba grandote era el nombre del diputado, ¿no? Y la foto. No la convocatoria, claro, la denuncia, ¿no? Sí. O sea, había un afán de montarse por parte de los funcionarios y de los representantes populares del partido en esa consulta, ¿no?, que se dejaba de fuera lo fundamental. Yo creo que esta actitud de Marcelo Ebrard, efectivamente, de presentar los resultados de la consulta cuando falta pues las dos terceras partes del país, ¿no?, por lo menos en términos de estados, de su realización, pues nos habla de que no se está viendo hacia donde se debería de ver, que es hacia abajo, no se está viendo hacia arriba. Ajá. Tal vez estaría en la cuestión de lo que es la organización, pero bueno, yo sí tengo una, fuerte percepción de que hay una gran cantidad de ciudadanos que no estamos en partidos políticos y que vamos a ir a manifestarnos, aprovechar esta oportunidad así casi única, casi primigenia, de ir a manifestar un punto de vista a las mesas receptoras que se van a dar. Yo creo que es muy importante también el trabajo ciudadano que se ha hecho de la gente que se está oponiendo a la privatización del petróleo. Ojalá tenga usted razón, Judith. Yo también participé en la consulta, vi muchas gentes que habían participado, ¿no? Pero también me encontré con un hecho, con una opinión, digamos, con un sentido común entre mucha gente, que era decir, ¿para qué voy si de todas maneras el gobierno no me va a tomar en cuenta? Creo que el gran reto de la campaña, pues, para movilizar a la gente es convencerla de que sí vale la pena ir, de que vale la pena participar, ¿no? Y por lo menos aquí eso no se hizo. Sí. Bien, ojalá que en el resto del país sí se haga. ¿Algo más que quiera agregar, don Luis Hernández? No, muchas gracias, Judith, muchas gracias por la invitación para el comentario. No, al contrario, muchas gracias. Hay que leer esta columna que publicó usted el miércoles, ¿verdad? Pasado, martes pasado, saldos de la consulta, pros, contras y asegúnes, y aprender de estos comentarios que usted está haciendo, de este análisis. Buenas tardes, César y Judith, y a su auditorio, muchos saludos. Al contrario, gracias, hasta pronto. Bueno, es el articulista Luis Hernández Navarro. Él medianamente en la jornada tiene un artículo semanal, y en esta ocasión se trató de una fuerte, vamos a decir, una crítica pero sana, una crítica constructiva, ¿no? Es una crítica al estilo del PAN, que incluso falsean los videos de un ahí supuesto votante que se presenta 35 veces a votar y que hasta posa para la película, y después lo como un caso de votación amañada, o no sé cómo le quisieron decir. No, y que lo reconoce también. Veras, es que es tan burdo. Sí, termina reconociéndolo cuando en un principio lo muestra como una mera casualidad, un descubrimiento único, ¿no? Entonces, bueno, pues qué vergüenza por ellos y qué vergüenza por quienes se prestan a difundir esto en los medios de comunicación. Nos vamos con una canción de Joaquín Sabina que se llama Contigo, una bellísima canción del genio de Abadúa, donde es Sabina. Y regresamos, tenemos una entrevista con nuestra paisana Isela Vega. Quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz.

muy bien. Isela, la verdad es un gusto y un privilegio tener esta ocasión, posibilidad de comentar con los acontecimientos, tu participación en la consulta. ¿Qué nos puedes decir aquí, a nosotros y al auditorio principalmente, acerca de tu participación en esta consulta ciudadana en contra, bueno, consultando precisamente si el público está a favor o en contra de la privatización de Pemex? Bueno, mira, fue una experiencia muy buena, porque gente que fue, que salió de sus casas, que llevó su credencial, ¿verdad?, para poder votar, pues es gente convencida. Fue más del 80% fueron no a la privatización. Entonces, esto nos dice, pues, que la gente en el porcentaje, ¿verdad?, que fue a votar, está en contra de que la reforma lleve a la privatización de Pemex. Ahora, nosotros no tenemos una cultura de opinar, ¿verdad? Porque fue mucho, 70 años de opresión, del absolutismo del PRI, nos dejaron así como con una idea de que pues nuestro voto no sirve, que además ya se demostró en el 2006 también, que es lo que los poderosos quieren, ¿verdad? Pero si nosotros no abrimos los ojos y vemos que sí podemos hacer la diferencia, entonces las cosas van a seguir igual. Luego nada más nos quejamos. Fíjate tú, de las privatizaciones, la banca, el teléfono. Yo sí digo siempre, bueno, si había un Slim, ¿por qué no lo pusieron mejor de gerente de teléfonos de México en lugar de vendérsela? Y si él es tan capaz y tan buen empresario, pues hubiera hecho una de las empresas más ricas, ¿verdad? Y no que al privatizarla se la venden a él, y él sí hace una empresa valiosa. Así es, pero para él, Isela. ¿Por qué no hay esas voluntades para ayudar, para que hagamos un mejor país, para que tengamos una mejor vida? ¿Por qué no, nada más todo para mí, ¿no? Nada para los demás, ese es el problema de ellos. Pero nosotros estamos para ejercer nuestro derecho a defender, sobre todo en este caso, el petróleo, que es pues la única palanca que tenemos para el desarrollo social, ¿verdad? Porque imagínate tú, si se privatiza eso, sucede igual que Telmex, es nada más en manos de algunos va a estar la riqueza, y a nosotros nos, ahora sí que bichis. Así es, totalmente bichis. Haces muy bien en señalar que son 70 años y pues los que lleva también los regímenes panistas, en los cuales se nos ha dado a entender de que nuestro voto no cuenta, de que todo se dicta y se aprueba o se concluye desde las élites políticas, ¿verdad? Desde la presidencia. Es hora ya de que los ciudadanos aprendan a expresar y a ejercer ese poder ciudadano para que nos empiecen a tomar en cuenta. Desde ese punto de vista, ¿cuál es tu saldo? ¿Fue favorable? ¿Te gustó a ti la participación? ¿Cuál es el saldo que tú concluyes de esta consulta ciudadana? Bueno, el saldo es positivo. Es un movimiento. Así que como buen movimiento, ¿verdad?, tiene su logro y fue muy positivo. Es que hay que ir paso, pero esto debe servir de ejemplo para los estados, para que le regresen a la gente su derecho a opinar, sobre todo en las grandes decisiones como es esta, ¿verdad? Si dejamos ir petróleo, ya nos podemos a morirnos de hambre, pues gran parte del pueblo mexicano, ¿verdad? Porque una vez que das esas concesiones, ya no se las vas a poder quitar. Vamos a regresar a 1938, cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Eso ya no va a ser posible, nos van a invadir, esta es una invasión. ¿Cómo quieren darle a la iniciativa privada la refinación, el almacenamiento, los ductos? Pues los ductos cuidar los ductos, los van a cuidar ellos. La iniciativa privada pondrán sus policías propias. Eso ya no es posible, perdemos la soberanía, nos invaden, en otras palabras, ¿verdad? Eso es muy es un momento decisivo. La gente debe pensar en eso. Deben salir a votar, no es bueno como quieran. Si también quieren la privatización, también digan que sí, ¿verdad? Pero tienen que ejercer ese privilegio de poder opinar. Tienen que ir a votar. Aquí fue muy positiva la experiencia. Sí. Isela, una pregunta, Judith Armenta. Mira, y es una pregunta que va más en, hacia tu persona. A mí me sorprende, yo creo que a algunos nos sorprende, cómo una mujer de una sola pieza como eres tú, ese tan derecha, tan directa para decir las cosas. Y bueno, que te has movido en el mundo de la farándula, ¿no? En estas vidas que uno se imagina de oropel y de mucha banalidad. Actriz de grandes, bueno, y muy conocidas películas, ¿no? La Viuda Negra, por ejemplo. Más recientemente, Doña Lupe en la Ley de Herodes. Y ahora, en Mujeres Asesinas, participas en una serie televisiva. ¿Cómo es que una mujer como tú, de estar metida en la cuestión de la farándula, das el salto y participas activamente en la toma de decisiones, tan importantes, ¿no?, en promover la participación ciudadana dentro de la izquierda mexicana? ¿Qué pasa en estos años en ti? Bueno, mire, yo siempre he tenido una conciencia social, siempre. Yo me acuerdo, desde niña siempre vi yo lo que me ofrecía la sociedad, ¿no? Era bueno, siempre experimenté que ahí estaba el pobre y ahí estaba el rico, y eran dos como el agua y el aceite, casi no se mezclaban, pero uno padecía y el otro se enriquecía a costa de explotar a este pobre, en muchos casos. Ahí tienes el empleo, ahí tienes la seguridad social. Pero te digo, desde chamaca yo me di cuenta de todas esas cosas. Acaba de salir un libro de Lucio Orozco ahí donde les platico, y más o menos sí, ahí me da una semblanza de cómo en mi vida yo he sido una luchadora desde siempre, yo pienso. Es un libro que se llama Fama, de Lucio Orozco, ya debe estar por ahí en las librerías. Pues hay que ahí buscarlo. Hay una entrevista y ahí dejo muy claro más o menos esto de mi participación, ¿no?, con la sociedad. Yo como individuo, ¿verdad? Y deja tú lo de artista por un lado, como mexicana, como pues que me importa. Esto no es cosa ni de partido, ni de derecha, ni de izquierda. Esta es cuestión de qué tanto te importa tu entorno, qué tanto te importa tu vecino, qué tanto te importa la demás gente. No solo es para mí sí, ¿verdad?, y para los otros nada. Ahí es donde uno se clasifica, no lleva uno nombre ni título. Soy esto, soy lo otro, no. Simplemente participo porque soy parte de esta sociedad y yo veo. Si no puedo ver, estaré muy ciega, porque es muy real lo que tenemos enfrente. Oye, nosotros cada día tenemos más pobres. Y un grupo más reducido tiene todo. Y eso tiene que estar mal. No necesito ser nada, ni revolucionaria, ni nada, ni artista. Eso nada más como ser humano, tengo que ver la situación real. Sí, pero tu investidura como icono del arte, de la actuación en México, yo creo que es muy importante que estés participando. ¿Cómo ves en esta visión tuya, en esta realidad que tú captas desde niña y a la fecha, esta posibilidad de tener otro tipo de país, otro tipo de nación, ¿no?, mucho más justa, más democrática, donde no esté tan marcada la desigualdad en México? Yo creo que, o me imagino que por eso participas tan activamente. ¿Y cómo ves esa posibilidad? ¿La ves tangible? ¿La ves cercana? Bueno, mira, es que ahora la lucha es global, ¿no? El neoliberalismo es global. Entonces, en lugar de tener la riqueza en unas cuantas manos como era antes aquí en México, que todas estaban en manos de la política realmente, los empresarios hasta eso iban a segundo plano. Uh-huh. Ahora con el neoliberalismo están los empresarios y la política, los que deciden todo, aparte del clero que también tiene su parte de responsabilidad en uh-huh. esto. Pero todo esto nos está llevando a una crisis y va a ser mundial ahora mismo. El precio del petróleo sube y sube, uh-huh. y Estados Unidos, su economía anda muy mal, uh-huh. pero la Exxon y la Shell ganaron como nunca en su vida han ganado, ¿no? Después de su último balance de ganancias, es el máximo que han obtenido. Entonces, ¿cómo te explicas tú eso? Uh-huh. Es que esta es una manipulación uh-huh. de la carestía de la comida, del grano y todo. Es pura especulación. Estamos, si no despertamos, nosotros van a seguir jugando ahora sí que el dedo en la boca, pues si es muy obvio. Así lo es. Que está pasando. Uh-huh. El neoliberalismo que se impuso desde Salinas, por ahí de la Madrid, que vino a... pues hizo los primeros cambios, ¿verdad? Empezó a hacer desastre y medio con Pemex y con muchas empresas, ¿eh? Fue el rey de la privatización. Ahí está el Fobaproa, que rescatamos la banca y luego se la vendió a la iniciativa privada. Exacto. Y mayormente a extranjeros, banqueros extranjeros. Y así los ferrocarriles, a los gringos, todo lo que han ido privatizando. No nos funciona a nosotros, porque claro, ponen ahí puros políticos que no tienen nada que ver con el negocio. Uh-huh. Por eso digo yo que en teléfonos hubieran puesto el teléfono de México. Como gerente a Slim. A Slim. Y no fuera uno de los más ricos del mundo, seguramente. Bueno, la empresa sería una de las más ricas del mundo. Sí, pero no él, ajá. Es la diferencia. Exacto. Pero no, ahí ponen ahí a los que les deben, con los que tienen compromisos de políticos... ponen a administrar cosas que empresas que de las que no tienen idea, y esto ha sido así la constante. Uh-huh. Y todas las empresas, claro, se las vendieron en la iniciativa privada porque no funcionaban. Aquí se necesita una reforma, sí, pero una reforma al interior de ese Pemex. Oye, pues mujer, admiramos mucho tu trabajo, tu compromiso en todo esto. Nos gustaría mucho que invitaras a tus paisanos sonorenses a que vayan a votar el 24 de agosto a las mesas receptoras que se van a instalar en esta consulta sobre la reforma petrolera, porque tú sabes que nuestro país, nuestro estado es un estado árido, pues, y estado árido también en participación. Entonces, sí. Invítalos, por favor. Sí, bueno, yo les quiero decir, paisanos, que es muy importante la participación. Yo sé que allá vivimos muy lejos de lo que es el país. Nosotros estamos más influenciados por lo que pasa en el otro lado. Casi no nos enteramos, pero esto es de vital importancia. Si privatizan petróleos, nos vamos a quedar sin los recursos para la educación, que ya de por sí es mala. Uh-huh. Pero vamos a tener mal educación porque no va a haber ya para servicios sociales, para los hospitales, para medicinas, para todas las cosas en las que se gastan los impuestos que se le cobran a petróleos, pues ya no va a haber. La uh-huh. verdad, ¿ustedes creen que la iniciativa privada nos va a dar dando dinero para nuestra seguridad social, para escuelas? No. No va a pasar, tenemos que votar, tenemos que hacer que nuestra opinión cuente. No hay que sufrir ese derrotismo que hemos tenido siempre de que, ay, al cabo que ni me hacen caso. No, sí hacen caso, porque los legisladores, los diputados, los senadores, tienen que ver que desde allá de Sonora, esos representantes tienen que ver que a la gente le importa y le interesa. Por eso es muy importante que vayamos a votar. Vayan a las mesas, lleven su credencial de elector. Uh-huh. Ya me dio tos de tanto estar hablando. Lleven su credencial de elector y vayan y voten. Igual si quieren que sí se privatice, pues digan que sí. Si no quieren que se privaticen lo que es toda la petroquímica, lo que es las refinadoras de petróleo. Bien. Lo que es el almacenamiento y los ductos, sobre todo, que es una cuestión de estrategia de seguridad nacional, que no se pueden privatizar, no se los vamos a dar ahí al primero que pase. Muy bien, muy bien. Voten, voten por favor, háganlo, es muy importante, no saben, porque si no, no vamos a necesitar, digo, no vamos a tener vida suficiente para arrepentirnos, yo sé bien lo que les digo. Es ahora o nunca. Gisela, pues muchísimas gracias, es un privilegio tenerte en los micrófonos de Radio Bemba aquí en Hermosillo, y pues que estés muy bien. Muchas gracias también por comprometerte tanto con estos movimientos y estas causas. Gracias, gracias muchachos, y adelante. Yo sé que tienen dificultades ustedes también para subsistir, pero ahí están y muy valientes, son de los que se han conservado con la opinión que sí cuenta, la del pueblo, la de nosotros, los individuos, los ciudadanos. Vayan a votar, por favor, amigos, raza, fregados. Gracias, Gisela, hasta pronto. Hasta pronto, Pues Gisela Vega, una actriz mexicana de amplia trayectoria y que siempre ha estado al frente de este movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador en el desafuero y ahora en esta consulta de reforma energética. Enviamos unos saludos por su cumpleaños a Irma Rivera de parte de su hermana y de toda su familia. Que prepare la carne asada porque para allá vamos. Bueno, estamos llegando al final de este programa, incluso ya nos pasamos unos pequeños minutos. Quédense con el tango de la viuda negra. Les agradecemos a todos nuestros compañeros de aquí de producción, todos los compañeros que se dan cita aquí en Radio Bemba, a nuestros invitados. Por cierto, queremos dejar muy claro que nuestro compañero doctor Raúl Pérez. Raúl Pérez, así es. Es Raúl Pérez, porque por aquí cometimos un error. Sí, y sí. Aquí con tantas hojas y con tantos pendientes, claro, nuestro querido maestro doctor Raúl Pérez Enríquez, nuestro reconocimiento de nuevo a su merecido reconocimiento. Muchas gracias, Isabel Dorado, que estuvo con nosotros. Y pues estamos aquí en la próxima emisión del domingo que sigue, que va a ser la consulta, decíamos, en los estados del sur y sureste. Exacto. Entonces, pues para que vayan, por favor, acudan a las urnas que se van a instalar. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080.